Hola, Nola. ¿Qué tal, Makena? Oye, mis papás acaban de comprar una mascota para mí. ¿En serio? ¡Qué padre! ¿Es un perro? No. ¿Un gato? No. ¿Un caballo o una rana? Tampoco. Es un animal pequeño y su color es gris. ¿Un koala? No. Tiene ojos grandes y patas largas. ¿Un lémur? No. Tiene plumas y alas. ¡Es una lechuza!